Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Yeah. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un clásico de 1972, un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y uno de los temas más importantes de la carrera de Stevie Wonder, del álbum Talking Book, el tema Superstition. Vamos ahora a recordar a un legendario compositor que nace un día como hoy en 1888. Imagínense, este hombre fue uno de los compositores más importantes de música popular estadounidense del siglo XX. Nació en Rusia, de hecho, nació en lo que en ese momento era el Imperio Ruso, pero se nacionalizó en los Estados Unidos. Compuso algunas de las canciones más importantes del repertorio estadounidense, como por ejemplo Alexander's Ragtime Band, por ejemplo también el tema White Christmas, y se convirtió en uno de los grandes compositores del Great American Songbook, esa movida maravillosa que dio la música popular estadounidense más linda de todas en el siglo XX, con autores como este hombre, como los hermanos George y Ira Gershwin, Cole Porter, Vincent Newmans, el incomparable Irving Berlin. Vamos a recordar una de sus canciones más importantes, un tema de 1929, si no estoy mal originalmente. Y en los 80, un artista alemán tuvo esta versión que fue muy exitosa y que digamos que le dio un beat de Europop a esta canción tan tradicional del repertorio americano. Esto se llama así, en honor a Irving Berlin. Aquí está Taco con Putting on the Ritz. You go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mitts, putting on the Ritz. We can

En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un éxito de 1994 por uno de los grupos clásicos del pop español, Presuntos Implicados, con Las Palabras de Amor. Esta noche se presenta en el Movistar de Arena de Bogotá una de las grandes figuras de la música estadounidense de los últimos 30 años, una mujer maravillosa, talentosísima, gran cantante, gran pianista, compositora, productora también, pero una mujer con una energía simplemente muy especial y linda además, físicamente divina. Alicia Keys, vamos a recordar el primer éxito de ella, una canción que se dio a conocer en su álbum Songs in A Minor del 2001, pero la vamos a oír en una versión en vivo. Esto se llama así, Fallen. Let's do it. Yeah. Thank you. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Recordábamos en el aniversario de su fallecimiento a una leyenda del reggae, a Don Bob Marley. Estaban oyendo la canción que más me gusta de él, un tema que él grabó con su banda The Wailers a finales de los 70. Waiting in Vain. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 90, 1994-95 salió esta canción. El tema más famoso de esta artista, que de hecho creo que fue One Hit Wonder. Creo que pegó dos éxitos, pero este sin lugar a dudas fue el más importante. Desiree Wilson, más conocida simplemente como Desiree, llega con esto que se llama así, You Gotta Be.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo el primer éxito de Maroon 5, una canción del año 2002 de su álbum Songs About Jane. El tema This Love, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de los 80, una canción de un artista inglés que murió muy joven, murió de cáncer a sus 54 años. Una voz tremenda la de este hombre. Esta canción fue el número uno en los Hot 100 de Billboard por Robert Palmer, esto que se llama Addicted to Love.

in the wrong direction. You got the bug, see the sky you've been bitten. Your trumpet's blowing for far too long. Climbing the snake of the ladder, but you're wrong. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un éxito del año 2000 a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción que tiene un sample de un clásico de la banda Chic de Sub 41 de 1982 por un grupo francés, Mojo, el tema Lady Hear Me Tonight. Vamos ahora a continuar con una canción que fue éxito y fue número uno en los Estados Unidos en dos ocasiones. Primero en 1970 en su versión original por el grupo The Shocking Blue y luego el grupo inglés Bananarama hizo esta versión que también fue muy famosa en 1986. Esto se llama así, Venus. Con un clásico de 1986 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, original del 70, el tema Venus. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con la reina del disco Donna Summer y uno de sus primeros éxitos. De 1976, el tema Spring Affair. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.